La cucharilla, una hora para tomar con el café. Vicente me miraba con cierta cara de extrañeza. El otro día escuché a este hombre en Lionel Lykov. Exacto, que es la, como la nueva... Ah, sí, que ganó por YouTube, ¿no? Un concurso en YouTube, si no me equivoco. Pues no lo sé, no he tenido mucho tiempo de buscar información sobre este chaval, pero es el que ha puesto música al anuncio del último sorteo de Navidad, que se está celebrando ahora mismo. Que, por cierto, 80.076, el tercer premio por ahora. Vale. No, como no tenemos internet, no podemos dar información. Si ha tocado a alguien, pues que llamen o que... Sí, si toca aquí en Burjaso, tengo que salir corriendo. Pues, vale. Lionel Lykov, ¿cómo se llama esta canción? Me he olvidado. No sé. Anoche olvidé... Yo, si no me equivoco, creo que este hombre había ganado... Sí, bueno, de hecho ya... Por ya, internet creo que ya he editado el primer disco, bajo Sony, creo. Ya estaban ahí, ¿vale? Todos como lobos, ¿no? Hombre, veas. No, la verdad es que el chaval tiene sí, una sí, voz. Tiene... Hombre, escucha, escucha. Eso, freeze my senses. Free my senses. Justo ahora que no canta. Aunque la calidad de grabación... No, es... esto es el vídeo de YouTube. Ah, vale. My addictive than sugar sticks make me dizzy and so light. I could fly, I think my brain is melted down. El vídeo creo ya tiene casi 1 millón de visitas. Sí, sí, ya sabéis que... Este tipo de cosas. Porque... La verdad es que en YouTube y tal, en estos medios, ¿no? De ahora, mm-hmm. Se puede conocer a gente bastante interesante que no se podría conocer antes. Hay realmente artistas increíbles de todos sí, los sí. palos que ahora tienen una nueva puerta, ¿no? Que es interesante. El MySpace está ayudando mucho. Y el MySpace, claro, también. Por cierto, me he hecho un Facebook de esos... Sí, sí, todo el mundo tiene un Facebook, menos yo. Un reencuentro con el pasado. Pues yo tampoco lo tenía hasta que me di cuenta de que es bastante útil. Encuentras vale, vale, ¿y qué ventajas o bueno, qué cosas interesantes tiene? Ventajas tiene en el sentido de que cuando te haces una cuenta, pues puedes buscar a personas por sus nombres y apellidos. Con lo cual, tú te coges la orla del instituto, empiezas uno por uno a escribir nombres. Clásicos. Solo que cuando ya das con alguien, pues puedes ver a sus amigos. Y entonces ya vas pinchando... Como son una cadena, ¿no? Claro, exponencial. Vas viendo los amigos de tus amigos y a esos que conoces también los agregas. La canción de tus amigos, los amigos de mis pues, amigos son tus amigos, ¿no? Siempre mis amigos, sí, exacto. Ya eran visionarios. Y luego, aparte, tienes chat también en la misma página web, calendario bueno. Que te avisa afortunadamente de los cumpleaños que siempre se nos olvidan a siempre. Todos. y bueno, puedes escribir en el portal de cada uno de ellos, en las fotos, puedes compartir fotos, vídeos, enlaces, todo lo que quieras. Bien, bueno. Y está bien, pues eso, para estar en contacto con gente que no te imaginabas que claro, aún estarían claro. ahí. Claro, cuando sería más fácil, pues llamarlo por teléfono, ¿no? Si no, consigues no, un teléfono y decir, oye, vamos a quedar a tomar un café. Exacto, no, lo hacemos ya todo por MySpace. Claro, ¿para qué salir no, de casa? A mí porque me lo dijo el otro día un amigo, tío, es que no te encontraba en el Messenger, me lo he cambiado, no sé qué, no sé cuánto, ya, te busqué en el Facebook y... Contactos perdidos de exacto, Messenger. Exacto, y claro, ya me decía, no, te buscaba el Facebook o que iban a montar una fiesta, no sé qué, no, es que está en el Facebook, yo, joder. Está en el Facebook, hombre. Todo está en el Facebook, ya no, todo ya no está en Google, ahora todo está en el Facebook, no. Bueno. Pero bien, bien, hasta gracioso. Bueno, quería comenzar hoy el programa con. Ya que no he visto cine, he visto. Yo tampoco. Un corto. Bueno, vi ayer acabar Charlie y la fábrica de chocolate. Ah, vaya. Yo hoy empezar y dije no. Y luego. Y cuando se iban anuncios, pues me iba a ver Torrente en Antena 3. Ostras. ¿Cuál de las tres? Creo que es la última, la que es. La 3. Sí, la del. José Luis Moreno. Haciendo, Santiago Segura haciendo y fallo. De malote. Patinó ahí, pero bueno. Es lo que es, tampoco... Es que, no sé, yo no sé cómo va la industria del cine, ¿vale? Realmente, en las entrañas, ¿no? Pero realmente, es sabido por todos que las películas que han triunfado realmente, ¿sí? a nivel español, han sí. sido las que las actuaciones y los medios han sido más barateros, digamos, por así decirlo. Hombre, pero es que eso va ¿vale? inherente al personaje de claro. Santiago Segura, pero otra como esa... Es que quiero decir, Torrente 1... Tenía ese toque sucio y realista friki, totalmente, sí, ¿vale? Que era así muy, que era muy cercano, ¿no? Era muy como muy, porque era totalmente de parias, ¿no? ¿Quién no ha tenido un torrente de vecino? Claro, pero claro, la 2 ya, si me vienes ya rollo, que sí, la idea está bien, que es rollo pues James Bond español y tal, ¿no? Pero ya pierde esa cosa, como el Día de la Bestia, ¿sabes? Ese personaje de Santiago Segura, así muy de barrio y tal. No sé. Sí. Yo creo que lo que le mola a la gente es ese rollito, ¿sabes? Ese más desenfadado y tal, y menos serio y menos hollywoodiense a lo español, ¿sabes? Bueno, es que él reivindicó el cine patrio con su personaje y, bueno, es que luego lo piensas. Yo luego, ahora que lo has dicho, ¿no? Tampoco hay otras películas que hayan triunfado como esta. Claro, claro. Y del mismo estilo, o sea, es porque Santiago Segura es un amiguete. Es un amiguete. Y entonces, claro, se ha ganado la confianza del pueblo, del populacho. Pues yo te digo una cosa, tío, a mí no, el programa de sabías a lo que venías y tal, este que hice y tal, realmente me esperaba otra cosa porque yo me esperaba un Santiago Segura más desenfadado y tal, por lo que había visto en otros programas o en otras intervenciones de él, más... No vi, si te digo la verdad, nunca vi el programa. Pues era como muy prefabricado, ¿sabes? Aunque tenía secciones increíbles ese programa, pero... Sí, era... bueno, el reportero suicida. Sí, sí, sí. Será genial. Y lo de... esto que era como Operación Triunfo, pero con Cañita Brava y Leonardo Dantes y tal. Pues... eso, tío, pues. Eso es brutal, tío. Brutal. Bueno, pero eso, que yo esperaba a un Santiago Segura menos enguionado, ¿no? ¿Vale? Pues, sí, menos, de lo poco que vi, ¿sabes? Se notaba que, claro... Muy embotellado, claro, ahí el guión. Es actor, pero tampoco es... Ya, pero Soundman, tío, ¿no? Ese tío, yo es, lo por he ejemplo, visto... Pablo Carbonell, habla los viernes en... Exactamente igual, opino. En el intermedio, no. O sea, además se equivoca muchísimo, claro. Está todo tan escrito. Claro, el Wyoming tiene la soltura porque es su personaje. Pero Pablo Carbonell no da ni una, se le nota enseguida que va forzado. Pero Pablo Carbonell, por ejemplo, en Cae quien caiga... Era el amo. Pero son formatos de... Cada uno tiene su... Exacto. Si realmente dijéramos, vale, ahora somos empresarios, vamos a pillarnos un puñado de pasta, vamos a hacer un programa... Tío, si coges un programa tipo Buenafuente, como los que hacían en TV3, como sí, así más en directo, menos preparados, con gente como Santiago Segura y todos estos, o sea, sería increíble. Triunfaría muchísimo, estoy seguro. Bueno. Pero bueno, si no quieren ganar dinero hoy, pues allá vosotros. Hacer la lotería hoy y... Exacto. Ya está. ¿Tienes número? No. Yo tengo un 40.076 o algo así, 40 y pico mil. Bueno, bonito. Yo tengo dos participaciones de esas que te obligan a comprar para subvencionar a los terroristas falleros. Hostia. Un saludo al mundo fallero. Un saludo. Pues bueno, como no he visto así realmente película, tampoco, mi padre había alquilado Rec, pero ya la había visto. Al final mi madre no se atrevió a verla, así que no la han visto. Hombre, ahí, es que, ahí en tu cine que tienes en casa... A mi madre le puede dar un yuyu con esa película. Debe acojonar un poco, ¿eh? En tu cine. En tu cine subterráneo, hay un underground. Underground. En la gruta, sí. Pues quería comentar un corto que he visto en el festival notodofilmfest.com. Guay. De uno de nuestros compañeros de radio, de aquí, de Sospechosos Habituales. Ah, vaya. De Héctor. Ah, sí, lo ya digo sé quién bien. Es. Héctor Alabadí, si no recuerdo mal, que es ayudante de dirección en este corto, que es de Vicente Bonet Martínez. Sí. Y se titula A cuestas con mis padres. De temática gay, un chaval que descubre su... Bueno, redescubre su tendencia sexual y pues, no se puede quitar a los padres de la cabeza, incluso en las situaciones así más chungas. Más, ¿no? Chungas. Está bien. Lo podéis buscar en notodofilmfest.com. Tiene una sección de búsqueda, pero hay que escribirlo bien. A cuestas, coma, con mis padres. Y si no, vale, claro, un juego de palabras. De todas formas, en el blog pondremos el enlace. Está bien, está muy gracioso. Y además, el personaje de la madre es increíble. Está muy, muy logrado. Pero, para no dejarnos a nadie en el tintero, pues bueno, actores. Isabel Gadea, que podría ser hermana de Ferran Gadea, la Valquería Blanca. ¡Ey, el Tonet! ¡Recollons pandereta! ¡Recollons pandereta! ¿Tú ves esa serie? Sí, mis padres la ven a la hora de cenar los domingos. No, mis padres también están pilladísimos. Ya me han enganchado. A mí no me acaba de enganchar ese rollito costumbrista. A mí ya me está cansando porque estiran, alargan el guión como si fuera un chicle y hay las tramas y las tonterías. En vez de es como pillar a Vicente Blasco Ibáñez y digamos, industrializarlo, ¿no? Y hacer, vamos a hacer pasta, ¿no? Y... Bueno, sí. Pasta tampoco sé yo. No, bueno, quiero decir, ha triunfado mucho esa serie en la Comunidad Valenciana. Sí, no, es increíble. Ha triunfado. Es un Cuéntame a la Valenciana. Exacto. Isabel Gadea, Marcos García, Juan Manuel Gurillo y Pepe Torres. Y la música es de Roberto Pérez y el director, como he dicho, Vicente Bonet Martínez. Pues lo chequearé, la verdad. Me interesa. Pues mira, el jurado de Noto Film Fest de este año, que se fallan a, creo que es a primeros del año que viene, que está aquí, lo hace, lo componen Luis Alejandro Verdejo, Javier Fesser, como no, Gracia Querejeta, Joaquín Reyes, esto me me ha sorprendido. En... Joaquín Reyes como jurado de un festival de cortos. Hombre, es que la verdad es que... Jaime Rosales, que recientemente, bueno, se dio a conocer por La Soledad, si no recuerdo mal. Y Alberto Rodríguez y Nacho Vigalondo, que es el que estuvo nominado en el 2005 por 7:35 de la mañana. Y nada, los premios han aumentado este año porque tienen el gran premio del jurado a la mejor película, dotado con 15.000 euros y una beca de 4 semanas en la New York Film Academy. ¿Has visto que...? Está, el acento ese, tío, ahí lo has practicado anoche ahí. Sí. Premio a la mejor película de ficción... dotado con 3.000 euros, a la mejor película de animación con la misma cantidad y una beca para cursar la diplomatura de diseño digital en el Instituto Europeo de Design en Madrid. Premio a la mejor película documental, con 3.000 euros también, 2.000 para el premio del jurado a la mejor interpretación, premio del jurado a la mejor película de triple destilación, que es el de, son cortos de 30 segundos, por lo de la triple destilación, que cuanto más se destila, pues más, más fino les queda. Y también otra beca para la Academia de Nueva York y premio del público a la mejor película, dotado con 1.500 pavos. Y este premio se elegirá a través de la votación de la red. Novedades. Este año tienen el premio de la trilogía. Te explico lo que es. Dice, para participar, algunos artistas deberán enviar un primer capítulo o capítulo piloto de una trilogía y adjuntar además el planteamiento de las dos siguientes partes y una vez elegida la propuesta ganadora, su autor tendrá que realizar los dos episodios restantes antes de que el festival llegue a su fin y su trilogía abrirá con todos los honores la octava edición del Jameson No Todo Film Fest y la trilogía se estrenará también en el programa de la 2 de Televisión Española Cámara Abierta 2.0 y los emitirá los tres. O sea, tienes que hacer el primero y antes de que acabe el festival hacer los segundos. La segunda novedad es el premio El Rey de Box Office, dotado con 500 euros, que será entregado al cortometraje que más semanas permanezca dentro del box office del festival, el top de los 12 vídeos más vistos. Luego también hay premios al vídeo más comentado, al vídeo más descargado. Y... Sí, sí, creo que ya, bueno, hay más festivales como esos en internet y tal. Y eso, pues nada, yo colgaré el enlace en el Estilla, así les damos un empujón, una ayudita. Sí, para que descarguéis. Descargar es complicado porque va súper lento. Bueno, pero... Pero siempre se puede comentar. Siempre que sea descargar, ya sabéis que nos gusta, somos piratas. Tú que eres un negro gay, seguro que... Yo anoche me enteré de una película de Chuck Palahniuk, el del Club de la Lucha. ¿Qué dices? Basada en un libro de Chuck Palahniuk. Ah, digo, se nos ha pasado el hombre a dirigir. Que se llama Choke, que es ahogo, ¿no? Ajá. Ahogamiento. Ahogamiento. Y va sobre un tío que es obseso sexual. Bueno. Y ya os imagináis la línea que llevará, ¿no? Sí. La película, ¿no? Prolapso. Pero bastante interesante, ¿eh? No sé si se ha estrenado en España, si no, si incluso si... No sé. No sé nada sobre ello. No me suena nada. Pero ya os informaremos. Buscaremos. Y creo que van a hacer también la de Survivor, que es otro libro de Chuck Palahniuk. Creo que van a hacer la versión en cine, que esa también estará bien. O sea que estaremos atentos. Muy bien. Sí. Yo, la verdad es que de cine esta semana he estado un poco así despistado porque... Me ha absorbido absolutamente el trabajo. Pero bueno, por cierto, los de Eroski quieren montar aquí un centro comercial, ¿te has enterado? ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí, en la huerta de los negros. ¿En la huerta de los negros? ¿Cómo se atreven, tío? Enfrente del Parque Albán. Es nuestro barrio, tío. No, no, sí. Pues sí, sí. El otro día. A ver, localización exacta, bueno, más o menos. Parque Albán. ¿Parque Albán? Al otro lado de la pista. Ah, vale, ya, claro. Ahí. Las zonas... ¿Dónde está el Giorgio Enrico? Recalificables, ¿no? De huerta virtual, ¿no? Porque es virtual ya. Sí, sí, es prácticamente virtual. Está esperando ahí, no me mires. Y... Pues está el Giorgio Enrico, que ya está de capa caída, me parece que pasé el otro día por ahí, pues por esa zona. Pues no nos parece bien. Hay mogollón de Eroskis. ¡Mogollón! No, no, pero... ¿Para qué? No te confundas. Quieren montar un centro comercial y de negocios. Ah, vale. El segundo, o sea, de toda la provincia. Un Kinépolis 2. Sí. No. Un Bonaire 2. Exacto. Por detrás de Bonaire estaría este. En amplitud, en negocios, en... Pero a ver, si la gente no va a comprar, ¿para qué hacéis más si no van a comprar? Pues quieren gastarse 330 millones de euros. Así. Eso te tiene que tocar la lotería muchas veces. Sí. Bueno, no sé, oye. Bueno, pues hacedlo en otro lado. A ti te vendría bien tener un Zara al lado de casa, porque, hijo, a ver si cambio ya el vestuario. No nos parece bien. Yo, bueno, no me parece. ¿Te parece? Yo no sé, yo todavía no yo denuncio ya, desde aquí. Bueno, Tienes que ir a un Zara. Es una denuncia ciega, ¿no? Es una denuncia ciega y suicida, ¿no? Pero, podemos montar un negocio aquí, yo qué sé. Sí. Quieren montar rascacielos y todo, de 40 pisos. De copias piratas o algo, ¿no? Ya que somos. Mira, de eso también quería hablar. Porque ¿hacemos apología de la piratería aquí? Sí, bueno, de la piratería, no, de la distribución libre. Porque, bueno, ¿te acuerdas que la semana pasada sarcasmo. comenté lo de la campaña del Ministerio de Cultura de si eres legal, eres legal? Sí, sí. Pues unos tipets han hecho la parodia de esa página web y han montado otra. ¿Ah, sí? ¿Eso dónde lo vi? Pues no lo sé, en Menéame o por ahí. Que, por cierto, en Menéame encontré anoche varias noticias inquietantes. ¿Inquietantes? Sí. ¿En qué plano? Pues resulta que me esperé hasta la 1:00 de la mañana para ver a Punset, porque estoy enganchado, que por cierto comenté que se puede descargar ya. Yo creo que es Vimeo, no, en Blitz.tv, uh-huh. Es pues a lo YouTube, pero sí, ya de buena calidad, y el Punset tiene ahí todos los programas grabados, incluso los avances. Y este iba sobre la creación del universo y la expansión, las nuevas teorías que están saliendo y que ya no se centran solo en el Big Bang, sino en varios Big Bangs, claro, sí, bueno, sí, sí. Movidas rarísimas. Que hostia, esos temas son increíbles. Y de la teoría de la inflación, y digo, sí, sí, eso con la crisis me suena, lo de inflación. Sí. La teoría de la inflación habitual. De que el universo se está expandiendo y está creando cada vez más vacío. Con lo cual, si crees más vacío, al final haremos... y nos iremos... Y entonces en Menéame encontré una noticia, así repasando la portada, de que espérate. Uh-huh, sí. No sé si está en la cifra... No me la apunté, pero dice que... Bueno, te explico. Sí, más o menos. Es un tema bastante complicado abarcar. Que pero... dentro de tropecientos mil millones de años, la Vía Láctea y Andrómeda chocarán. Harán así. Y entonces se creará... Seguro ya, ¿eh? El seguro vamos a hacernoslo ya. Seguro. No, porque el seguro no lo hacemos ya de la Vía Láctea. Y además está predicho porque, bueno, los movimientos cicloidales de las galaxias y tal. Que después dirá, me has dado tú, te he dado yo. Vamos a sacar los papeles. Mafre. Mafre podría forrarse, sí. Hombre, vea. La iniciativa. A un pillo de millones de euros por planeta, ¿no? Pues imagínate. Pues de ahí se formará Lactómeda. Y entonces. Ah, habrá una fusión, rollo Dragon Ball. ¿No? Ni idea. Bueno, se hará una galaxia así alargada, como un tubo no sé qué. Dice, en la Wikipedia explican que es. Dice, es el nombre que algunos astrónomos y científicos dan a la galaxia resultante de una posible colisión entre las galaxias de Andrómeda y la Vía Láctea, que ocurrirá dentro de varios de miles de años, y el resultado sería seguramente una galaxia elíptica gigante. Galaxia elíptica que se llamará M87. ¿Para qué le pones nombre si no vamos a estar? O sea, seguro. Exacto, es lo que estaba pensando. Milcómeda tendrá posiblemente un aspecto bastante similar a ella. Un estudio reciente ha mostrado mediante modelos el aspecto que presentaría dicha galaxia y muestra efectivamente un objeto muy similar a una galaxia elíptica gigante en aspecto y luminosidad. Aunque a diferencia de las galaxias elípticas existentes en la actualidad, su centro presentará una densidad de estelar mucho menor que la existente en las mencionadas. Representará el estadio evolutivo final del grupo local, eventualmente incluyendo el resto de galaxias de este, y llegará un momento en el que junto a posibles satélites sea el único objeto visible para hipotéticos observadores que existan en el futuro. Vaya. No quedará a nadie. No, ni Dios. Aún queda mucho, o sea, da tiempo a extinguirnos, cargar... Crear otra nueva raza, extinguirla también. Exacto, sí. Extinguir varias razas dominantes en la Tierra. Pues de eso... Iba casualmente el programa de Punset, pues las nuevas teorías que hay de... Sí, sí, es ¿hacia dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde venimos? Buena pregunta. ¿De dónde venimos, en tu caso? No, realmente es una buena pregunta, porque el universo es así. No tiene que, ni que espacio. Es algo ni... tan... Ya decían, el astrónomo cuando mira al cielo solo ve pasado. Vemos las exacto. Huellas. Sí, sí, o sea, hace, en los últimos 20 años hemos desarrollado herramientas que nos permiten ver esas huellas y, por lo tanto, desarrollar las hipótesis. Antes solo se podía debatir, pero ahora ya claro. Se puede confirmar. Y, por lo que parece, sí. Ahora hay materia negra de esa. Ahí. Che, a ver si ponen... Con lo que ha costado el acelerador de partículas, che, y lo tienen parado ahí, muriéndose de risa. Ay, pero porque está estropeado. Sí, estropeado. ¿Tú qué quieres? Están que pete todos el... ahí... Que tú quieres que pete el mundo ya. ¡Claro! ¡Claro! Eso no puede ser. Pues no, pero sí, hay ganas ya de que hagan pruebas ya, serias, sí, de que hagan conclusiones. Con seguridad. Condón con coco. Con... Que le pongan condón al acelerador de Batman. Que si se escapa algo, que se quede en el... No hablamos del anuncio ese, pues el anuncio con más mal gusto de... ¿Mal gusto? Sí, tío. ¿Tú crees? ¿Mal gusto? No es... O sea, a ver... Hombre, yo ya estoy hasta las narices porque cada vez que veo que vida más triste me lo tengo que tragar. Sí. El anuncio. Y estoy ya hasta las narices, pero hombre, bueno, gracioso, pues otra más. Pero no me mola, tío. ¿Pero a qué? ¿Ya usas condón, Vicente? No. No, porque no tengo con quién. ¿Para qué preocuparse, no? Pues ya han sacado la página web esta de se dice, si compartes, eres legal. Ah, si eres, ya, y claro. La página realmente se llama sieresLegalComparte.com, la parodia al Ministerio de Cultura. Y entonces han hecho, la web es calcada, es igual, y entonces te pone lo de las 10 mentiras que nos han hecho creer. Y entonces, si quieres te las leo todas. Sí, sí, venga. Son 10. Dice, descargar música o películas de internet a través de redes P2P es ilegal. ¡Falso! Compartir cultura por internet, perfectamente legal en nuestro país. Lo dice hasta el inspector jefe de policía de delitos informáticos. Gran jefe de policía. No existe ninguna sentencia en contra de ningún portal o usuario de P2P que haya promovido o descargado música o películas protegidas con copyright. Además, en el 2006, la Fiscalía General estableció que compartir música o películas no puede ser perseguido penalmente y que el mero hecho de descargárselas está amparado por el derecho de copia privada, un derecho que debemos seguir ejerciendo y exigiendo, y por la vía civil es imposible que te demanden pues sería ilegal por un asunto civil que revelasen quién está detrás de tu IP, o sea, de tu conexión a internet. Si usas redes P2P, se te meterán virus y te robarán información. Y dice, falso, pues sí, en muchas redes existe algún riesgo de infección y virus, pero que no es lo más habitual, si sabes lo que te descargas. Y en cuanto al robo de información, pues los programas P2P no comparten automáticamente todo tu disco duro, solo compartirás las carpetas o archivos que elijas. Claro que no. El canon es ecuánime y compensa la copia privada a los autores. Falso también. Falsísimo. Los estudios realizados por entidades independientes en los cuales se demuestra que la imposición respecto al canon está muy por encima de cómo debería estar. Han sido excluidos dando solo visibilidad a los realizados por las entidades interesadas de aumentar su recaudación, además de no existir ninguna claridad ni en la recaudación ni en la distribución del dinero recaudado por entidades como SGAE. De hecho, recientemente el Senado ha pedido al Ministerio de Cultura que realice un informe anual de cómo se distribuye el dinero del canon. Las descargas de música, películas y otras obras perjudican a los artistas y a los autores. Falso también. Detrás de unos poquísimos autores y artistas hay una industria que se lucra con porcentajes escandalosos, los explota y abandona cuando se salen de la fila. Pero la gran mayoría de artistas y autores no se beneficia de esa industria y han contribuido a la creación de un nuevo modelo cultural que les ha beneficiado económicamente. El P2P e Internet han permitido que los autores y los artistas se profesionalicen y consoliden ofreciendo nuevos modelos de negocio sin tener que ser expoliados por unos gestores culturales, entre comillas, o por discográficas con un modelo de negocio obsoleto, patatín patatán. El Ministerio de Cultura está llevando a cabo una campaña veraz sobre el intercambio cultural en Internet. Falso. Hace una campaña de desinformación a favor de la industria del entretenimiento y entramos otra vez en la pescadilla que se muerde la cola. Yo te hago Círculo a ti. Vicioso. Exacto. Solo en la campaña Si eres legal, eres legal se han gastado más de 1,5 millones de euros de fondos públicos. La web oficial de la campaña está plagada de mentiras y ya ha sido criticada por varias asociaciones ciudadanas. Entre otras, Facua, una asociación de consumidores, mantiene que la campaña no solo extiende mentiras y va contra los ciudadanos, sino que también es ilegal. Las entidades de gestión de derechos de autor, como las GAE, se encargan de proteger la creación cultural. Falso, se encargan de hacer que su recaudación económica aumente, aunque sin importar demasiado lo que dependa de ello, además de gestionar esta recaudación con un total oscurantismo. Las descargas culturales perjudican a la cultura. Falso, ayudan a que los artistas puedan darse a conocer, claro, sin tener que depender voluntario de multinacionales que solo apoyan los materiales que resultan rentables. Exacto. Pero los artistas ya consolidados tampoco tienen problemas con el P2P. El escritor Neil Gaiman, o Gaiman, por no... Bueno, su orientación sexual no es de relevancia. En su libro American Goods, y en poco tiempo, las ventas se dispararon aumentando al 300% gracias al P2P, por ejemplo. La industria cultural está en crisis por culpa del P2P. Falso. Existen varios estudios donde se demuestra cómo la disponibilidad de los contenidos culturales para su descarga no solo perjudica, sino que hace aumentar las ventas. ¿Vale? Si te da a conocer por internet, pues MySpace. Si es que es. Yo, por ejemplo, hace mucho que no me compro un disco, pero voy a más conciertos de lo que iba antes. Por supuesto, como igual que ahí es donde se gana dinero. Dice, descargar música de internet es piratería. Esta es más interesante. Piratería es un término usado por la industria del entretenimiento para generar miedo en la opinión pública que luego permita justificar las peticiones que le hacen al gobierno para obtener diferentes beneficios. Desde el tiempo de los casetes se hacían campañas anunciando que la copia de estos llevaría a la quiebra a la industria. Después esto pasó con los CDs y ahora con el P2P. Si no hubiera sido por el conocimiento que se distribuyó a través de las copias de estos casetes, seguramente músicos como Ramoncín no hubieran sido capaces claro, claro, de hacer ni un solo tema musical. ¿Cómo claro. posible comparar el intercambio cultural con las actividades que realizan los piratas, como el robo, asesinato, violaciones. ¿Realmente somos nosotros los ciudadanos los piratas? ¿Ah? La campaña contra el canon está financiada por las empresas. Falso, a pesar de que desde que se aprobó el canon han cerrado casi la totalidad de las empresas del Estado dedicadas a la fabricación de soportes ópticos, existen pocos sectores que estén a favor del canon. Esto es tanto por su injusta imposición, por los datos falsos que se han utilizado para calcular las cantidades y por los que gestiona una entidad privada que no es transparente en sus cuentas ni en sus actos. Esto leído en el blog de nuestro queridísimo amigo David Bravo, que por cierto estuvo el otro día en Eco Diario, hizo una entrevista online con los lectores de esta revista, y una de las preguntas que creo que más se debería difundir su respuesta es: hola David, ¿es posible que modifiquen la ley y retiren el derecho a copia privada? ¿Vale? Que es lo único que nos salva, o sea, que identificas, claro. Salvo que no identificas al autor, hagas una distribución pública o que te lucres con ella, que eso es la piratería. Dice, si quitan la copia privada, después tienen que aguantar a todos esos tipos de SGAE protestando porque, por consecuencia, se ha eliminado el canon por copia privada, gracias al cual recaudan grandes cantidades. Por otro lado, tampoco puede existir una copia privada amplia y generosa porque tampoco quieres tener a todos estos tipos de promusicae, es decir, de las discográficas, protestando porque das luz verde a la copia de discos que ellos producen. Nuestra ley de propiedad intelectual, para contentar estos dos intereses exclusivamente privados, que quede claro, exclusivamente privada, se ha quedado en una posición intermedia. La copia privada se queda para así justificar la existencia propia del canon, que la remunera, pero introduciéndole una serie de nuevos requisitos que, en su interpretación más estricta, la vacían casi por completo de contenido. De ahí que, sí, canon, pero no puedes hacer copias privadas. ¿Y cómo se sustenta, y es algo totalmente... cómo se sustenta entonces el canon si no puedo hacer copias privadas? O sea... en nada. Pues eso, así, sin sentido. Así está sentido. El asunto. No, las GAE y sus esbirros creo que son un colectivo que han perdido el norte ya totalmente, hace tiempo. Y lo único que quieren es, pues nada, pues mira, ganar pasta. Una cancioncita que encontré así gracias a la distribución libre se llama Alice, o Alice, Alice, Alicia. Alice, o Alice. De un compositor, se llama Pogo, bueno, un recompositor, porque lo que ha hecho ha sido coger fragmentos de Alice en el País de las Maravillas y hacer una canción. Hostia. Vamos a escucharla. Todo lo que estás escuchando ahora son trozos de frases de, sí, sí, de cuando habla y tal, y bueno, pues ha hecho una remezclilla ahí. Bueno, pues lo que te comentaba ahora, al igual que en la página del Ministerio de Cultura, para lo del plan Crearte y todo esto, para quejarte de cómo la piratería te afecta, pues en la parodia también han abierto un concurso y una sección de testimonios. ¡Ay, va, qué chorrazo! Dice, La piratería de la SGAE, escrito con dólar y con euro, me afecta como ingeniero técnico de informática en tanto que debo abonarles dinero por grabar mis copias de software libre de uso obligado en mi universidad en múltiples asignaturas. Además, el ministerio en compensación por los desvelos de los informáticos denunciando este atropello ha decidido no regular nuestra profesión. Menos mal que al menos es legal compartir en internet. Otra. El canon es una estafa. No entiendo por qué parte del dinero que me ha costado mi disco duro va a parar a los bolsillos del señor Rilsval. Jamás me bajaría un disco suyo ni iría a uno de sus conciertos. Salud y copyleft. Es que... Ay, es que... Es tan increíble que... ¿A que sí? No es posible creerlo, vamos. Como dice la propia palabra. Un momentito. Sí. Ya está. Es que estoy aquí liado con... Me fallan hoy los cascos, me falla todo. Bueno, ¿qué más? Quería comentar yo. Aquí, vale. Sí, uh-huh. Una noticia así curiosísima que he encontrado en elpaís.com anoche, que dice... 10 noticias que pasaron inadvertidas en 2008. Yo retitularía o no interesaba publicar. Exacto. Delpaís.com, escrito por Patricia R. Blanco, en Madrid, el pasado 21 de diciembre. Dice, la atención mediática que han acaparado las cruciales elecciones en Estados Unidos, la mayor crisis financiera desde el crack del 29, los Juegos Olímpicos en China, ha relegado a un segundo plano acontecimientos de gran trascendencia que han pasado inadvertidos a la opinión pública. El aumento de producción de coca en Colombia o la construcción en India de un escudo antimisiles con la ayuda estadounidense no han encontrado espacio en los medios de comunicación. La edición española de Foreign Policy, o sea, política extranjera o internacional, recoge en su último número 10 noticias importantes que nunca lograron ocupar las primeras páginas. Ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta. Eso son, bueno, internet. Intencionada, sí. Intencionadamente sería una cortina de humo, ¿vale? Claro. Ni cortina de humo. No hay. Entonces no hace falta taparla. Solapamos una noticia con, o sea, varias, muchas noticias con una de mayor importancia. Pues mira, la primera de ellas, el aumento de la producción de cocaína en Colombia. El plan Colombia, destinado a aumentar la seguridad y a eliminar los cultivos de droga, ha fracasado. Estados Unidos invirtió en él 6.000 millones de dólares, pero el 90% de la cocaína que consumen los estadounidenses procede del país suramericano. Según la Oficina de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos, la GAO en sus siglas en inglés, el cultivo de coca creció un 15% entre 2000 y 2006. Son aún más alarmantes las cifras de un estudio de la ONU que sitúan el aumento de la producción en un 27% solo en el 2007. La coca base para la producción de la cocaína continúa financiando a los grupos paramilitares y a las FARC. Sin embargo, a pesar de las fumigaciones aéreas y las operaciones militares contra las guerrillas, el tráfico de droga no ha disminuido. No, dicen que está muy extendido el uso de la cocaína, pero no. Estamos resfriados. Bueno, tocados. Otra, el escudo antimisiles de India. Las tensiones suscitadas en Rusia ante la construcción del sistema de defensa antimisiles de Estados Unidos en el este de Europa no son equiparables a la reacción provocada por la instalación de un escudo antimisiles en India, que por el contrario no ha entrado a debate en la opinión pública. El pasado 27 de febrero, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Robert Gates, anunció las negociaciones con India para construir un sistema de defensa antimisiles que podría tener grandes consecuencias en la estabilidad regional y despertar la ira de China o Pakistán. Ahí vemos la tontería que es un escudo antimisiles cuando de repente entra un ejército de Al-Qaeda en una ciudad, casi la toma. Vale. ¿Y de ahí qué te sirve? Cuando interesa, pues no pasa nada. ¿De qué te sirve el escudo antimisiles? Pero cuando Irán se pone a empobrecer uranio y claro, hacer pruebas nucleares, entonces ya asusta. Porque eso sí que están locos. Los de la India, bueno. O sea, bueno, los indios están tienen Bollywood, no se han atamado. Los kebabs y eso. Un hotel de lujo en... Ostras, ¿cómo se lee esto? En Tbilisi. Tbilisi. Tbilisi, hombre, ¿no lo conoces? Tbilisi, tío. No, pero es que se escribe T-B-I. T-B-I. Y Lisi. Estados Unidos prometió a Georgia, esto no, Georgia no es Estados Unidos, exacto. Es lo que era antes la Unión Soviética, donde se dan de leches todos los días. Sí, sí, todos los días. Sí. Pues prometió una ayuda de 1.000 millones de dólares para contribuir a la recuperación del país tras la guerra en agosto con Rusia, y a pesar de que algunas ciudades georgianas resultaron devastadas por los bombardeos rusos, 177 millones de dólares del auxilio estadounidense se han empleado en préstamos a empresas, de los cuales 30 millones se han invertido en la construcción de un hotel de lujo, el Park Hyatt, en el centro de Tbilisi, una zona que no sufre daños por los ataques rusos. Genial. Qué mejor para ayudar a la gente. Estupendo. Que a crear un hotel para que vayan a relajarse, ¿no? Claro. Después de que pierdan la vida o una pierna o sí, de perder dos piernas, un país entero, pues, sí, pues nada. Y la economía. Hotel de lujo, ¿para qué? Para que los turistas vayamos allí y veamos que no ha pasado nada. Por supuesto. Es un país temático de guerra. Mira, otra con Rusia. Rusia se lanza a la conquista de África. Otra noticia que no se dio. Vaya. Los recursos energéticos de África se encuentran en el punto de mira ruso. Frente a las ya conocidas incursiones empresariales chinas en el continente, Rusia busca ganar los contratos de gas y de petróleo, hecho que, de consumarse, reduciría las alternativas de suministro europeo. Lukoil ya intentó hacerse con... No, las guerras ya no se luchan en los campos de batalla, sino en las mesas. O las mesas de negociación. Por el momento, el monopolio energético estatal ruso, Gazprom, se ha hecho con las concesiones de gas de Nigeria, país que, según se sospecha, cuenta con una de las mayores reservas mundiales, financiará un gasoducto transsahariano de 4.000 kilómetros hacia Europa y trata de invertir en un gasoducto de Libia construido bajo el mar Mediterráneo y se ha ofrecido a comprar todo el gas libio y parte de sus exportaciones de petróleo. Bueno, el... ¿cómo se llama este? El que ahora va de pacifista y tal, el... El de Libia, che. Ah, sí, Gaddafi. Gaddafi, che, iba a decir Gandhi, ¿sabes? El Gaddafi ya, Gandhi se está, pacifista ya se está frotando las manos también. Gaddafi era un terrorista, el eje del mal, ¿no? En los años 70, exacto, ¿no? Exacto, exacto. De esta manera Moscú controlaría todos los suministros energéticos de la Unión Europea. Otra noticia, aumento de tropas en Afganistán antes de lo previsto. Las promesas del presidente electo de Estados Unidos, Barack Obama, de incrementar el número de tropas en Afganistán ya ha comenzado antes de la toma de posesión. El país centroasiático y ha emprendido la construcción de una prisión de 50.000 millones de dólares cerca de la base aérea de Bagram y la ampliación del aeródromo de Kandahar con un presupuesto de 100 millones de dólares. Con un aumento notable de tropas españolas allí. Sí, claro. Bueno, por petición expresa de Obama. Nosotros estamos en misión humanitaria. En misión de paz. Misión de paz. Ya mucha honra. Claro, mucha claro. Honra. Mientras hay combates allí casi todos los días. Pero bueno, en fin. Bueno, sí, pero no creo que sea lo mismo, ¿no? No seguro. No, ¿cómo que no es lo mismo? Es un país en conflicto, quiero decir. Sí, no, pero quiero decir que estamos ahí, pero por estar. O sea, no, por estar, pero claro, van a haber muertos, tío. Eso es el problema. Eso ya, es lo serio, sí, tío. Eso sí. Bueno, se criticó la guerra. Pero a lo mejor se salva más gente de la que muere. Oye, pues eso. Utilitarismo, ¿eh? Se rechazó totalmente la guerra de Irak. Y realmente esto, quiero decir. Pero esto no es una invasión. No deja de ser otra. Da igual. Pero no deja de ser un país en conflicto interno. Con participación internacional. Y que está dividiendo, lo único, más aún de lo que estaba. Quiero decir, y estamos ahí y vamos a tener bajas y eso va a ser un caos. Cuando empiece el tema de verdad, verás. Vale, vale. Contraproducente. Me la apunto. Muy bien. Un nuevo Darfur. El sur de Kordofán, un estado creado en el 2005 en el centro de Sudán, podría convertirse en un nuevo Darfur. El ejército del gobierno, las fuerzas del sur de Sudán y los grupos locales se están armando de cara a las elecciones nacionales previstas para este año que entra ya. Y según el Grupo Internacional de Crisis, centenares de personas han muerto por peleas por tierras y derechos de pastoreo debido a los enfrentamientos que han surgido entre los Nuba, un grupo tribal de más de 50 etnias africanas, y los nómadas árabes. Ya estamos en lo... Que tú te me des una oveja, que no... Que nuestros hermanos negros, tío, cuando se les va, se les va. ¿Se les va? ¿Se les va? Están aburridos ahí. Y una muy interesante, energía solar contaminante. Oh, oh. Vale. Es el colmo ya de... Esto ya es, sí, tanto energía solar, pues espérate. Esto es como lo del coche de hidrógeno, ¿no? Sí, cero contaminante. Ala, producir hidrógeno es lo peor. Los últimos paneles solares fabricados contienen un gas, el NF3, que según un estudio publicado en 2008 por la Universidad de California... tiene un posible efecto invernadero superior incluso a las mayores centrales alimentadas con carbón. Vale, vale. La Agencia de Protección Ambiental estadounidense ha fomentado su uso porque el sector calcula que solo un 2% del NF3 sale a la atmósfera, aunque las emisiones de NF3 siguen siendo insignificantes con respecto a las del CO2, ¿vale? Científicos del Scripps Institute of Oceanography, que debe ser el hermano pequeño de la National Geographic, sí, estiman que hay cuatro veces más de NF3 del calculado por el sector energético y alertan contra las catastróficas consecuencias que en la generalización de su uso podrá tener los próximos años. ¿De quién es la culpa del calentamiento global? ¿De los ecologistas? ¿Están contaminando mucho los más? Los verdes. Es que tanto arrepentidos. Verde. No, esto es serio, tío. O sea, si no conseguimos... Si los métodos... Para que veas. Si los métodos no contaminantes están contaminando más que los contaminantes de serie, pues ya es algo para preocuparse. Sí, bueno, yo creo que realmente contaminante, algo que no sea contaminante es imposible, ¿no? Todo lo que modifique la naturaleza, exacto, claro, además es contaminante. Sí, sí, sí. A no ser que sea biodegradable 100% y no sé, yo qué sé. Y además, la energía solar es renovable. O sea, la contaminación sería constante. Claro. Por ejemplo, el petróleo se acaba y ya deja de contaminar. ¿Sabes? Yo creo que el petróleo realmente es todos los residuos fósiles que generó otra raza hace miles de miles de años que pobló toda la Tierra. Sí. O, bueno, raza, podemos hablar de animales. O... Seremos el combustible del futuro, Vicente, piénsalo. Sí. De hecho, ya es alguna gente. No, no paso ya de hablar de esto a las 10 de la mañana. ¿No? Vale. El peligroso acero de Shanghái. Los rascacielos de Shanghái podrían no ser lo suficientemente resistentes a terremotos y sus estructuras podrían correr el riesgo de corroerse a medio plazo. Según un reportaje publicado el pasado marzo por el diario Shanghai Daily, la mitad del acero que compraron las constructoras de la ciudad no reunía los requisitos básicos de calidad. Una cuarta parte de las muestras no superó los exámenes de tensión, mientras que 27 de las 52 muestras analizadas eran demasiado ligeras. Algunas estaban incluso por debajo del peso del hierro, una contradicción si se tiene en cuenta que el hierro es el principal ingrediente del acero. ¡Tan, tan, tan, tan! Sí. Bueno, manías de hacer rascacielos grandes para meter a mucha población y ya está, y concentrarla. Juzgado un estadounidense por torturas en el extranjero. Por primera vez desde que Estados Unidos aprobara en 1994 el Estatuto Federal de Tortura Extraterritorial, tras ratificar el convenio de la ONU contra la tortura, un tribunal estadounidense ha juzgado a uno de sus ciudadanos por torturas cometidas en el extranjero. Un juez federal condenó el pasado 30 de octubre por tortura, conspiración y posesión de un arma de fuego a Charles Chucky. ¿Chucky? ¿Chucky? ¿Chucky? Escrito igual, tío, el muñeco diabólico. Tenía que ser un muñeco. Ya sabes por qué lo torturaron. El hijo del antiguo presidente de Liberia, quien actualmente está pendiente de juicio en los tribunales de La Haya, Taylor, que es Taylor Jr., nació en Massachusetts y conservó la ciudadanía estadounidense cuando se marchó a Liberia, después de que su padre tomara posesión. Como miembro de la unidad antiterrorista, torturó a miembros de la oposición. La condena del hijo del expresidente de Liberia abre la puerta a procesos contra ciudadanos estadounidenses que han violado los derechos humanos fuera de sus fronteras de origen. ¡Ah! Qué bien, ¿no? Pero eso, como no interesaba darlo, pues no sé. Claro. ¿Para qué? Son y la última. Que no nos atañen. En fin. La última, ya dice. Una empresa de Estados Unidos vende pistolas sónicas a China. Y dirás, ¿sónicas? ¿Qué son sónicas? Pues yo te lo explico. La American Technology Corporation, una empresa con sede en California, vendió a China dispositivos acústicos de largo alcance. Vaya, es lo que es. Una especie de pistolas sónicas con las que las autoridades chinas quisieron blindarse ante la posibilidad de altercados durante los Juegos Olímpicos. La operación se realizó a pesar de las restricciones de la venta de armamento impuesto por Estados Unidos tras la matanza de Tiananmen en el 89. El LRAD, que es la empresa esta, emite ondas acústicas que pueden llegar a alcanzar los 150 decibelios. A partir de 100 ya los tímpanos revientan, para que nos hagamos una idea. Yo vi un reportaje sobre eso. Empleados contra una multitud pueden infligir dolor, provocar pánico o pérdida de audición. Sin embargo, el potencial de estas armas puede ser mayor, más aún cuando el vicepresidente de la compañía explicó que pueden ser utilizadas para evitar incidencias terroristas o contra piratas somalíes. Por el momento no se tiene constancia de que las fuerzas de seguridad china hayan empleado estas pistolas contra las personas, ¿no? Pero bueno, si las han comprado, para algo serán, ¿no? Es muy interesante esto. Bueno, muy interesante. Es muy, muy negativo. Bueno, mejor que no disparen balas, ¿no? Que disparen audio, ¿no? Pero bueno. Claro, al fin y al cabo, el audio es la compresión del aire. Entonces. Claro, claro. Pero bueno, realmente es unos cacharros y tal, que tú los orientas como si fuera una torreta o un tanque, ¿vale? Y crean un sonido que solo además se dirige, es direccional totalmente. Direccional absolutamente, ¿vale? Y es un sonido insoportable, o sea, no se puede soportar ni ninguna manera, vamos. Como su propia palabra, ¿sabes? Indica, sí, ¿no? Insoportable. Pero quería ratificar aún más el sentido de... ¿Vale? Entonces es útil, pero claro, es también peligroso. Sí, no, claro, por supuesto. Y bueno, y peligroso para nosotros como sociedad, ¿no? Porque... Igual al gobierno se le ocurre utilizarlo, claro, algún día. La tecnología aplicada para el beneficio de la humanidad es maravillosa, pero... ¿Para el beneficio exclusivamente del poder? Y de la guerra. No. Claro, pues es lo que hay. Bueno, pues esto es como lo de el señor de la guerra. Exacto. Yo no me meto. Claro. yo solo hago negocios. Pum, va. Sí. Vuelve y ya está. ¿Has visto Gomorra? Sí, la vi. ¿Qué tal? Te lo comenté el lunes. Ya me lo comentaste, pasado. ¿No? Y me dijiste que... Pues muy bien, la verdad. A mí me gustó mucho. Vale, y además, estaba pensando cuando hemos hablado de cine, quería ver una película, pero no, y me acaba de venir a la cabeza. Muy interesante y además, una cosa que me pasó a mí, no voy a desvelar nada, pero sí, pues, si no, es el argumento realmente, o sea, está muy bien y tal, pero es mucho más importante lo que quiere decir, ¿no? Lo que quiere mostrarte la realidad realmente. O sea, que no solo la mafia napolitana es un grupo de gente que... trafican con drogas y tal, sino que va mucho más allá y escala hacia puestos muy, muy, muy altos en el poder y en tal, el poder. ¿No? Sí, italiano final, y internacional. Hablaba con un amigo también, ¿no? Es que el problema del terrorismo, del tráfico de drogas, de tal, realmente podría acabar ya. O sea, pues la policía no es tonta. Claro, claro. ¿Pero por qué se mantienen? Pues porque hay intereses. Hay intereses de todo tipo. También interesa que haya conflictos porque de esa manera es más fácil capturar a toda la red y tal. Sí, pero que si tú no quieres que entre droga en tu país, no entra. Por supuesto que no. Así de sencillo. Es que no se puede denunciar algo sistemáticamente cuando quieres en realidad que se produzca. O sea, por eso tenemos que liberarnos de todas las ideas infundidas en nosotros. Bueno, pues en fin. Para liberarnos también liberaremos a nuestra audiencia. Bueno, nos tenemos que marchar ya hasta el lunes que viene. Ahí es cuando más la vamos a liberar, yéndonos. Por esto era el programa número 93. Así que lacucharillaradio@gmail.com. Bueno, es un buen número. Sí. lacucharilla.blogspot.com, os pasáis por ahí y el teléfono pues ya. Y no llaméis ya, no, porque no, ya, ¿para qué? No, es que no paramos de coger el teléfono, tío, y yo así no puedo trabajar. Colapsado. Pues sí, haremos el programa número 94, tío, y ya pasada la Navidad, o sea, bueno, Nochebuena, Navidad. Programa 100. Antes de Nochevieja. Y, ya, ahí preparándonos y luego, ya para... Ya en Nochevieja pues volveremos el día 5. Así que nada, nos vamos otra vez con otro tema de Las Vegas de la semana, de la semana pasada. ¿La has escuchado algo? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Te ha gustado? Mola, mola. ¿A que sí? ¿Verdad? Yo soy reticente con los grupos nuevos, pero... Sí, pero este tiene algo nuevo. Hago... ¿A que sí? ¿A que sí? Paréntesis. A ver, tío. Bueno, pues nada. Pues nada, ha sido un placer estar aquí. No te esperaba hoy que vinieras, así que... ¿No? No, la verdad es que no. Por eso te estaba pues llamando. Pues yo te estaba hablando, creía que no ibas a venir tú, porque digo, igual se ha quedado ahí... No, anoche me acosté con la tontería a las 4 de la mañana, así, claro. Te pones a mirar cosas, te pones y claro, en fin. Vas haciendo itinerarios esos raros por internet sí, y claro, sí, vas sí, haciendo sí, cosas sí. tan interesantes. Tan y tan... Es fascinante, El pulsete es fascinante. En fin. Pues nada, lo dicho, nos escuchamos y nos vemos la semana que viene. Venga. Hasta luego. Hasta luego.